Bienvenido, bienvenida ya a la última conferencia del E3 2016. Bueno, nuestras impresiones sobre la conferencia, en este caso la de Sony. Volvemos a estar otra vez Lema y yo, Richard. ¿Qué tal, Lema? ¿Cansado ya de tanta conferencia o qué? Bueno, un poquito ya, porque llevamos unos cuantos días y, bueno, sí, ante todo, hola compañeras y compañeros, bueno, señoritas y señores oyentes, en este caso. Y nada, la última de Sony cerramos, bueno, faltaba Nintendo, que ya está acabando, y nada, a empezar ya con ella. Sí, que hay cositas de las que hablar. La conferencia de Sony a la gente... Es que es complicado a veces hablar sobre esta conferencia. Porque hay gente, lo que luego escucha estos programas y dice, pero si le dais mucha caña a Sony. Hay otros que te dicen que dejas a Microsoft vendida. Y cuando hablas de Microsoft, pues lo contrario. Vivimos en un país donde hay mucho fanboy por todos lados. O sea que todos tranquilos, vamos a tomárnoslo con calma. Y vamos a intentar exponer de la mejor manera posible la lista de juegos. Eso sí, dando nuestra opinión, claramente. Sí. Que puede ir más para un lado, más para el otro, pero bueno, como mínimo, es nuestra opinión y somos sinceros. No hay otra. Exacto. Otra cosa no tenemos. Como siempre, Lema, una frase de qué te ha parecido la conferencia y te tienes que quedar con un juego. Ay, no había pensado la frase. ¿Qué puedo decir de Sony? Me saben tocar la patata. lo dejaremos así, al menos con el inicio. Y un juego, quizá el que más me ha acabado llamando es, como no, God of War. Con alguna quejita, pero God of War. Muy bien. Pues a mí, ilusión, que es lo que me lleva vendiendo la conferencia de Sony durante los últimos años. O sea, sí. Siempre la termino tarde, a las 4 de la mañana en mi caso, o a las 5, depende de cómo, pero con una sonrisa. O sea, me voy a la cama con una sonrisa de decir, bueno, he visto un buen show. Porque al final, las conferencias de E3 para mí son un show. Pero bueno, ya me estoy yendo. Lo de la frase, ya he visto Lema, se me ha quedado un poco corto. Sí, ya nos vamos a largar. y juego, pues yo me quedo. Siempre me gusta quedarme con alguna nueva IP. En este caso me voy a quedar con los Awesome Fanarchies. En un apocalipsis, ¿no? El juego este, Days Gone. Sí. Pues si te parece bien, vamos ya a repasar la lista de juegos. Sí. O si mejor, si quieres, explicamos un poquito por encima el tono de la conferencia, que a mí me ha parecido, no voy a decir novedosa ni revolucionaria, pero sí diferente tanto a la de Sony de años anteriores como a la del resto de competidores, por llamarlo de alguna manera, en lo que son las conferencias de E3. Y es que han hablado poquísimo. Ha habido muchísimo vídeo que ha ido entrelazado, pam, pam, pam, y han salido 3 o 4 veces, que yo recuerde. Sí, bueno, principio, medio y final prácticamente. Sí, algún bloque o presentando alguna personalidad. Kojima. pero el centro de la conferencia ha sido trailers, ya sea de juegos exclusivos como de juegos para otras compañías. O sea que aquí luego es lo que te escudan, ¿no? ¿Cómo de buena es esta conferencia si la comparas con otras si la mitad de los juegos que han aparecido son multiplataforma? Bueno, eso ya es otro tema. Pero a mí lo que me ha gustado mucho es el ritmo, la intensidad, y sobre todo nosotros, desde aquí, desde España, que lo vemos a las 3 de la mañana, pues yo recuerdo E3 de morirme de sueño cuando salía un ejecuta de Sony hablando de Powers, la serie, no recuerdo mal, fue el año pasado o el anterior, hablando de Powers, que... La gente dice que es una buena serie, pero en el contexto de E3, que estás esperando juegos y juegos y juegos, pues como que te bajaba un poco la emoción. Y yo creo que han estado escuchando las críticas y han tirado directamente a eso. Trailers, con las mínimas, dijésemos, los mínimos cortes para que salga alguna persona, algún ejecutivo de Sony para exponer ciertas cosas, pero han ido a lo importante. Yo diría que el 75-80% de la conferencia, si te pones a contar, al final son trailers de juegos. Trailers o gameplays, pero vamos, lo que de verdad buscamos los jugadores, como mínimo, no voy a hablar por todos, pero en mi caso es así. Sí, al final lo que queremos ver en un E3. Y la conferencia, la verdad, que ha empezado bastante de forma curiosa, como mínimo, con una orquesta tocando y una música, todo muy chulo, con una tía entonando unos tonos muy raros. Y de... Yo me quedé muy, muy loco. Le está haciendo como sonidos guturales ahí, pegándole a un platillo. ¿Y qué hace esta mujer? Sí, sí, y de hecho el presentador, el que ha estado, el de Sony todo el rato, que ahora no recuerdo el nombre, en alguna ocasión incluso estaba comentando cuando él entraba y le empezaban a tocar alguna sinfonía diciendo, ¿cómo mola esto de entrar y que te esté tocando una orquesta ahí? Tu entrada queda muy chulo. Sí, y nada, decía es lo mejor que ha pasado en mi vida. Sí. Y nada más empezar, además, han presentado al director de la orquesta, que era precisamente el que había compuesto música para el juego que abrían, que era nada más y nada menos que un God of War, empezando fuerte ya directamente con este nuevo God of War, que con lo que han enseñado en este gameplay ya podemos ir sacando algunas cositas, y que Grecia la dejamos atrás ya. ¿Perdona? No digo que con el tráiler que... Digo, el tráiler, el gameplay que han mostrado, sí. Ya podemos situarnos más o menos en el contexto que va a estar este nuevo juego, y ya dejando a Grecia atrás. Ah, sí, Grecia atrás, sí, sí. No, es que no te había escuchado eso de Grecia. Pero bueno, que el God of War lleva rumoreándose el E3 pasado, seguro, y el anterior no lo sé. O sea, que estaba ahí... Además ya se tenía claro que iba a ser un reboot, dijésemos, un reinicio de la saga... Y ya se hablaba de vikingos, o sea, que es algo que se lleva ya guardando Sony en el como comodín ya a tiempo. Y al final, pues mira, han abierto el E3 2016 con God of War. Si quieres más o menos explicar lo que enseñaron y tal. Sí, bueno, al principio del tráiler vemos a un niño que está jugando y de repente le llama a alguien, entra a una cabaña y es donde ya vemos a Kratos. Y todo el mundo, ¡wala! El Kratos hipster. Exacto, con barba. Y le dice al niño que coja el cuchillo de su madre, que le va a hacer como una especie de test, que van a ir de caza. Deja que el niño vaya tomando las decisiones, un poco para Kratos, para ver cómo se desenvuelve el niño. Y vemos diferentes escenas, por ejemplo, una que me ha parecido curiosa, ahora que lo estaba volviendo a ver otra vez, en que Kratos, hay un momento, se enfada con el chaval porque tira la flecha antes de tiempo, y vemos en la pantalla izquierda arriba un indicador del enfado de Kratos y cómo se intenta controlar, y ese indicador va bajando. Y digo, hostia, qué cosa más curiosa. Porque Kratos... Sí, supongo que tendrá algo que ver luego con algún super o algún ataque especial cuando estés peleando con algún enemigo. Si no, no tiene mucho sentido. No, aquí era la conversación con el niño, simplemente. Sin llegar a la batalla. Y bueno, recordemos que Kratos, otra cosa no, pero enfado se pilla uno que pa' qué. Y además, mientras estaban jugando en directo, que teníamos la pantalla grande y en la parte de la derecha teníamos diferentes cámaras, podíamos ver que mientras estaban jugando estaba la orquesta tocando también para meter esa tensión del juego. Quedaba bastante chulo. Y bueno, vamos viendo este gameplay con persiguiendo a la presa para la caza, que van apareciendo enemigos repentinamente y Kratos se los va cargando a todos. Y vemos cómo incluso aparece como una especie de jefe, podemos decir, o un monstruo un poquito más grande, y que Kratos anima al chaval para que lo mate él, para que lo remate y empiece a hacer su nombre, y vemos cómo falla, incluso le da él. Y vamos viendo toda esta escena hasta que llegamos al final con esa especie de ciervo alce, o perdón por no saberlo, en que ayuda al niño a acabar de rematarlo y... proseguir un poco en su camino para lo que dice Kratos, que es el nuevo comienzo, the new beginning, que empieza con los vikingos que nos hacen la presentación aquí. Y nada, bastante chulo. Sí, bueno, a mí, yo he de decir que nunca he sido muy fan de God of War, no me he tenido ninguno, menos he empezado todos, pero es un juego que no es mi estilo, en el caso contrario de Lema, que le gustan mucho de siempre. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es, dijésemos, el miedo o no sé qué les ha pasado por la cabeza a Sony Santa Mónica de dejar a Kratos atrás, que Kratos sea, dijésemos, el héroe griego que se representó en los cuatro primeros juegos, y que cogieran a alguien totalmente nuevo. No que cojan al mismo personaje exactamente igual, le pongas barba y ropaje de vikingo y te lo lleves ahora. No sé, o sea, no sé si luego en el juego va a haber alguna explicación de este paso de griego a vikingo y el por qué Kratos es el personaje básicamente es el mismo. Como mínimo, la estética es exactamente igual que la anterior, simplemente lo que has comentado tú antes, la barbita esa hipster que tiene. pero no entiendo el por qué mantenerlo, porque quizás en el 90 y tal, que como las mascotas y los personajes era algo tan importante y era como la cara visible de las marcas, pues sí que entiendo que lo mantuvieras, pero en los tiempos actuales es que hay un montón de IPs, de sagas, que cambian de un juego a otro, cambian de personaje totalmente, cambian de género, lo cambian de raza y no hay ningún problema. La gente va a seguir porque lo que quiere es el juego. Es como, para poner un ejemplo, en este 3, Watch Dogs 2 tiene un personaje totalmente diferente al primero. Pero de edad y carácter, lo que he dicho antes, raza y demás. ¿Por qué esto no lo pueden hacer también en God of War? Vamos, así, a simple vista, sin saber si luego hay algo por ahí detrás. No sé a ti qué te parece. Sí, directamente, a ver, con este juego podrían haber creado una nueva IP, un nuevo personaje, a ver, Kratos. Siempre llama la atención y sabes que te va a vender juegos el recuperar este personaje, aunque sea en una nueva ambientación y tal. Y ya sabes que el juego se va a vender solo, nada más anunciar que está Kratos con esta nueva entrega. Pero, no, pero yo creo, quizá yo creo podría... que más en el nombre. Si tú dices, sí, esto es God of War, si no le quieres poner 4, God of War lo que sea. Y ya está, si lo que te va a vender es el nombre del juego, ¿no? Y que luego está Kratos, pues bueno, pero vamos, si a ti te dicen God of War y le ponen al personaje Manolo Martínez, pues si el personaje es molón y está bien hecho, bien diseñado, pues poco te importa que se llame Kratos o Manolo, ¿no? Sí, por eso digo que podrían haber tirado para una IP nueva, pero no sé, a mí tampoco... No una IP nueva, sino un personaje nuevo. O sea, que le he dicho, God of War, ni te vayas a... Mantén el nombre del dijésemos, de la IP, de la saga. Pero dale un reboot, o sea, cambia, ¿no? Vete a otra cosa. Sí. O sea, ahora que es la moda, pues mete una mujer, si quieres. Y le voy a poner lo que quieras, pero vamos. Que es algo... Bueno, te estoy interrumpiendo, Lema. No te dejo continuar, perdona. No me quieres dejar hablar. Pues... No sé, o sea, no tengo problemas en sí porque sea God of War y que recuperemos a Kratos, no me escama demasiado, pero sí que si se hubiese creado algo nuevo, diferente, tanto nombre, nueva IP, nuevo personaje, todo nuevo, tampoco me hubiese llamado la atención igual. Lo que sí que mientras estaba viendo el vídeo, ¿no te recordaba un poco a ese Kratos mayor y a ese chaval que está aprendiendo de Last of Us? Como no, esa relación. Pero sí, ya te entiendo, sí, como que Soliman Santa Mónica también quiere hacer el paso, el camino este hacia la madurez, ¿no? Que ha hecho Naughty Dog. Exacto. Como un poco de influencia. Sí, sí, sí. Sí. Creo que leí algo de Cory Balrog, que es el director creativo del nuevo God of War, y comentaban algo de ese estilo, ¿no? Que le quieren dar más profundidad. O sea, que no sea lo que era Kratos hasta ahora, ¿no? Lo que tú has dicho, un tío con una mala baba infinita repartiendo hostias galletas. Una bestia parda. A pochimocho y sin tener ningún sentimiento, ¿no? Pues parece que. Yo supongo que también la inclusión del hijo, a que seguramente le pasarán cosas, porque si no. si el personaje no sufre, pues no va a ser. El juego, hasta cierto punto, puede ser un poco aburridote. Pues yo creo que es va a ser algo, sí. No sé si llegará a la profundidad de las sofás. Pero sí que intentan tirar por ahí. O como mínimo es lo que te deja ver el gameplay que enseñaron en la conferencia. Sí, sobre todo en este caso, quizá con este niño, que es un niño muy pequeño, que calculamos que puede tener 7, 8 años, a lo mejor. Más o menos, sí. Por sí, decir. Y además ver a Kratos que lo esté instruyendo para que asesine, para que se haga un hombre y tal, supongo que esa relación, y aparte que vemos que el niño le cuesta, que Kratos tiene que estar encima de él y ayudarle, e incluso vemos en la escena final que Kratos parece que va a tener un gesto amable con él y se retrae para que, como el niño no nos bueno, exagero si digo para que no sienta amor, pero a ver si me entendéis un poco. Para que sea un hombre duro, claro. Exacto, por eso supongo que toda la relación estará un poco enfocada por ahí. Sí, al yo te quiero, pero no quiero demostrártelo, además. Sí, puede ir por ahí. Y también lo que daba a entrar a ver, cuando llegas a una zona, es como que te sale un título arriba, ¿no? Como unas letras que empiezan como signos vikingos, diría yo, y que luego son letras del alfabeto normal y se leen. Están en inglés. Y hay rumores y tal de que quizás puede que sea de mundo abierto. Bueno, o hasta cierto punto abierto. Lo que hemos visto es semiabierto, podemos decir. Bastante guiado, pero bueno, te deja una mínima exploración. Porque antes, en los anteriores juegos, te ponían la pantalla y era un mata-mata-mata. Quizás tira por lo que un Tomb Raider, el primer Tomb Raider, que era así también. Puede más ser. O menos abierto. Sería O Uncharted 4, que es algo más cerrado que el Tomb Raider, pero que te da la falsa sensación de que tienes libertad, ¿no? Pero sí, ya te digo, al salir el rótulo de la zona a la que habían llegado, se han disparado un poco ahí las expectativas de la gente. Digo, oh, sí, gorro. Yo lo veo un pelín más como comentas de Tomb Raider, quizá. Un pelín más así o no sé, tendremos que ver. Pero bueno, al menos a mí la nueva sensación es que me deja, sea God of War, Kratos o no, o lo que sea, lo que han presentado al final, son buenas. El juego para mí es de lo que más me ha llamado de la conferencia de Sony y posiblemente acabe reservando. Luce muy bien el juego, la verdad. Sí, sí. Se ve francamente bien. El problema es que no hay fecha de lanzamiento. No, por ahora no. O sea, que esto es 2017. Sería lo suyo. Vamos, pero bueno, 2017 como mínimo. Parece que algo avanzado está, por lo menos. Sí, sí, sí. No, y que lleva tiempo en la cocina por los rumores que ya llevan años dando vueltas. Sí, sí. Pero vamos, que parece que aún les queda bastante. Por eso el tema de que sea mundo abierto y demás, ¿no? Que, claro, hacer un juego en mundo abierto siempre requiere mucho más tiempo de desarrollo. Y trabajo. Pues después de... Si no quieres añadir nada más a God of War... No, lo único que es que mientras estaba viendo la conferencia, digo, el chaval se parece un montón. Esto es un off-topic total, pero al de Vikings, bueno, vikingos, al hijo de Ragnar Lothbrok, podría cuando es pequeño. Aire. Bueno, es que el chaval, peinado. Con la cara redondeada, rubio. Sí, sí, y el peinado y tal se parece un poco a. Hostia, se me ha olvidado el nombre, ¿cómo se llamaba el chavalín? Bueno, ya un personaje diferente, ya crecido. Bjorn o algo Bjorn. Así. Bjorn. Sí. Pues de pequeño, a ver si tenéis. Si os hace ponerle una foto de Bjorn, pero de las primeras temporadas, que era un chaval así joven, más o menos de la edad del personaje de God of War, y una imagen del de God of War, el chavalín. Y ya veréis, a mí me da la sensación de decir, madre mía, esto para motivarse y tal han estado viendo vikings. Cogiendo conceptos vikingos. No de extraño, vamos. No, pero sí, sí que le da un aire, en verdad. Pues después de presentar el nuevo God of War, empezando ahí fuerte con una gran IP, vamos con un nuevo juego de Ben Studios llamado Days Gone, que nos presentan al principio un tráiler que empiezan a explicar cómo eran los tiempos de entonces, cuando todo era normal y hasta que se fue todo a tomar por ahí. Y nada, un tráiler de que habrá durado un minuto o dos, quizá, en esta presentación. Sí, un poquito. Yo cuando lo vi digo, han hecho Sons of Anarchy y han hecho el videojuego. Sí, con las motos, la motera... La chupa tal ahí, el MC, el no, de Motorcycle, ¿no? Que llevaban un anillo ahí, un sello en el dedo. Estos han escapado ahí de ahí. Y sí, al principio lo que tú comentas, enseñar el tráiler y ya está. Y yo me quedé con cara de decir, pero si esto es un IP original, quiero decir, nueva, exclusiva, ¿vas a enseñar solo este tráiler? Y ahí, si quieres, pasamos al siguiente juego ya. Cuando enseñaron el gameplay ya lo comentamos al final, que es, dijésemos, como el petardazo final de la conferencia de Sony. Exacto. Acordaros de Days Gone, se queda ahí y después lo recuperamos. Pues después de este tráiler de Days Gone, nos muestran otro pequeño tráiler sin mostrar demasiado. Yo creo que es el juego que menos han enseñado desde hace tiempo, The Last Guardian. De que menos han enseñado me refiero en gameplays, en tráilers, en qué nos encontraremos, cómo, qué será... lleva muchísimos años, pero aquí nos han hecho un recordatorio. Tenemos este juego, sale en tal fecha, siguiente cosa. Algo sí, muy rápido y sencillo. Sí, sí. Sí, es que The Last Guardian ahora mismo para Sony es un chino en. Bueno, quiero decir, una piedra en el zapato. O sea, de molestar. De que lleva muchísimo tiempo de desarrollo. Hay un grupo, yo creo que bastante reducido, de lo que es el número de consolas que hay, pero que hace mucho ruido porque son jugadores hardcore, dijésemos. Lleva pidiendo este juego, vamos, desde que no sé si se filtró en 2009. Fíjate los años que hace ya el juego. Puede ser. Se ha saltado PlayStation 3, que hay gente que dice que se compró la Play 3 por este juego. Y al saber que se va para Play 4, decir, madre mía, tal. Pues bueno, al final el juego ha saltado para Play 4 y bueno, lleva rumores que sí, que no, que si se va Fumito Ueda, que es el creador, se va del estudio, luego que sí que vuelve, pero que es un estará solo ahora con Sony para terminar el juego, para terminar The Last Guardian, y luego se irá a lo Kojima a hacer sus cosas por libre. Y al final es lo que tú comentas, ya se ha anunciado 25 de octubre, va a ser el... Bueno, es que no hay nada más de Sony exclusivo así para final de año. Es lo más llamativo. Pero yo insisto, para mí no es ni mucho menos un vende consolas. No, ni vende, porque, bueno, claro, ni vende consolas, ni el juego que te va a comprar el jugador medio de PlayStation, que se compra 4 juegos al año. Ya te digo yo que me sorprendería mucho que ese perfil de jugador se comprara antes, por ejemplo, The Last Guardian, que un Final Fantasy XV. Ya no vamos a hablar de Battlefield 1, Call of Duty, FIFA. Me sorprendería. Bueno, no sé qué decirte ahí. Sí, a ver, no va a ser el juego más vendido seguramente y va para quizá un perfil un poco más específico de jugadores. En eso sí que estamos de acuerdo. Y después de este recordatorio, pues nos presentaban Horizon Zero Dawn con un in-game que podíamos ver un poco cómo se desarrolla. Bueno, ya lo vimos un poco en el anterior E3, pero aquí un poco más en concreto, viendo todas las habilidades del nuevo personaje que nos presentan aquí. Y no sé cómo lo has visto, Richard, todo el arquito, que sé que te encanta. Sí, sí, no, y el personaje y tal, me llama mucho la atención. Al que sea un mundo retrofuturista no me acaba de convencer demasiado, pero está interesante. Y luego también lo que se enseñó aparte del combate era como unas líneas de diálogo, ¿no? El típico de cualquier RPG, ¿no? De poder elegir la conversación, ¿no? Bueno, por dónde vas a guiar la conversación, tus opciones, ¿no? De poder decir esto, decir lo otro. Que esto, que se lleva rumor, se lleva diciendo que es un RPG, pero claro, como toda la gente se queda, todos, es que todos nos quedamos impactados con lo que es, que parece un juego de acción directamente, ¿no? Y esta pequeña, que además es una conversación que no te lleva a ningún punto, quiero decir, no es para nada relevante en el gameplay. Yo creo que esto lo meten como para decir, ojo, sí, es un juego de acción, pero tiene un componente RPG. No solo en los combates, sino además también en la historia. Y a mí me ha gustado mucho. Y yo le veo un paralelismo, pero ahora es un juego muy, muy diferente, pero sobre todo por el tema de combate, del Scalebound, el juego de Microsoft. El de Platinum. Digo por el tipo de combate, porque el juego es totalmente diferente, porque esto es un mundo abierto y por lo que yo tengo entendido es que Scalebound no. Pero el combate sí que lo veo hasta cierto punto parecido. Bueno, Scalebound es, yo diría, un poco más hack and slash. Esto es más un action RPG, pero claro, es que el otro es un juego oriental y esto es un juego occidental, ¿no? Pero el tema de enfrentarte a los combates, ¿no? De tener que ir matando al enemigo, pero no de un golpe directo, sino ir haciéndole perder partes del cuerpo o perdiendo escudos hasta que ya le puedes pegar, dijésemos, el remate final. Pero yo me sigo quedando, a mí me llama más la atención, porque es que además a mí me gustan mucho más los juegos occidentales, me gusta más Horizon Zero Dawn. Pero bueno, ¿qué digo? Para hacer un paralelismo, que a lo mejor hay alguien que me dice, por otro lo compro, Richard, pues no pasa nada. No, yo creo que de momento no te lo compro demasiado, yo tampoco. Vale, vale. No, yo digo bueno, más que nada por el tema, ¿no? Porque los dos sí tienen componentes de Monster Hunter, ¿no? De sí, el componente táctico, ¿no? En el combate. Sobre todo en Horizon, tener que cambiar de flechas, luego también poner trampas, que esto también era gracioso. Y en un momento que creo que le dieron al stick y desplegaron un menú, que luego entra el juego como en tiempo bala, ¿no? Para que te dé tiempo a poder elegir bien lo que tú quieras de las armas. Juraría que cuando fue... o cogió la misión de matar al enemigo este, le ponía a qué era resistente y cuáles eran las debilidades, al fuego, además, al hielo. Y claro, con todo esto y tu arsenal, pues tienes que enfocar el combate hacia ese punto, ¿no? O sea, a mí la estrategia esta me parece interesante. Ya veremos lo profundo que es, esta estrategia. Pero a simple vista, a mí me parece atrayente. No, ya no solo por el universo, porque el juego se ve bien. No sé si tan bien como el año pasado, pero para mí me parece más que suficiente, y si hay downgrade no me parece excesivo. Luego ya veremos cuando llegue. Sí, exacto. Pero vamos, yo esto lo tengo reservadísimo y caerá sí o sí. Cosas muy feas tengo que ver de aquí a que salga el juego. Y nada más comentar que durante el gameplay se veía un poco como parecía que podía utilizar la tecnología de los robots en su provecho, como lo desmontaba y lo buscaba en sí. Y a veces incluso hay un momento en que hay una especie de robot caballo, por llamarlo de alguna forma, en que lo desmonte y es capaz de controlarlo para aprovecharlo en su beneficio también. Y corrígeme si me equivoco, porque ahora tengo una duda, pero creo que llegan a comentar en algún momento del juego como si hubiese robots que están como infectados o pirateados o algo así, y otros que quizá no. Sí, algo así se comenta, sí. Vale. Tiene que ver a un malo malísimo, un aparecido, que será el que corrompa algunos animales. Bueno, ahí está. Robot animales. Tenía la duda, digo, a lo mejor me lo estoy inventando aquí gratuitamente, pero no, vale. Uh-huh. Y nada, eso, bueno, un gameplay bastante largo. Serán cerca de 7-8 minutos que habrán mostrado al menos. Sí, porque a ver, es el último de 3. Si no se retrasa de manera catastrófica, no sé si tienes la fecha por ahí, pero sale en febrero del 2017. O sea, pues a lo mejor se verá en la conferencia esta que suele hacer Sony. No sé si se verá algo en la Gamescom, pero el año pasado, por ejemplo, Sony no fue a la Gamescom. Y si no se ve nada en la Gamescom, pues está la Paris Games Week y luego en diciembre. O sea, poco le queda ya para enseñar este juego. Y obviamente no hay un escaparate más grande y más importante y que te dé más relevancia que el E3. Así que se despiden pues enseñando el juego como Dios manda. Con la gente con la que he hablado están todos muy, muy contentos de lo que se enseñó. O sea que las expectativas que se nos generaron, dijésemos, del pasado de 3 a este, hay gente que las sigue manteniendo. Yo entre ellos, el primero, vaya. Sí, ya te veo. Y después de este Horizon pasamos a Detroit, Become Human. No sé de qué me suena eso. Que nos enseñan un tráiler un poco loco, porque me lo he tenido que volver a ver para entenderlo un poquito mejor, en que nos prometen que tomaremos muchas decisiones y nos presentan al protagonista, que parece una especie de androide negociador, en que alguien ha capturado a una niña y va este personaje a intentar negociar con él para encontrar una solución y salvar a la niña. Vemos que es incapaz de hacerlo, pero nos dejan entrever que podremos de alguna forma cambiar los hechos y buscar tropecientas soluciones, mil soluciones, disparando por un lado, apoyándonos de helicópteros o no, negociando con él, incluso llegando a una rendición por su parte. Y parece que habrá muchas decisiones y a mí ha habido un momento que me daba la sensación que todo lo que nos vendiera en este tráiler es como si fuese ese momento en concreto en que se llegase a desarrollar el juego, que entiendo que no, simplemente una muestra de lo que podremos llegar a hacer con este juego, pero bueno, que poco más, que parece que un hecho habrá muchísimas formas de resolverlo. Sí, es que claro, Lema, tú no has jugado a, por ejemplo, Heavy Rain, ¿verdad? No. Claro, es por eso, porque Heavy Rain, que es del mismo estudio, Quantic Dream, a mí se me recuerda más Detroit a Heavy Rain que al siguiente juego, que creo que era Beyond Two Souls. Sí. Pues Heavy Rain, el jefe del estudio se vanagloriaba diciendo que el guión es dos veces más gordo que el de una película, no sé cuántas páginas, y era de todas las opciones que te daba el juego, ¿no? Y luego los caminos que podía tocar, o sea, que podía tomar la historia. No sé si había como 10 o 15 finales diferentes. Y parece que Detroit va a continuar de ese estilo. Lo que pasa es que a mí me llama mucho más porque tiene un toque cyberpunk, diría yo. Por el tema de los androides. A Richard le va a encantar este. Sí. Y el tema de Detroit, ahí eso me huele a Deus Ex. Pero muy llamativo. Aunque los androides esos que se disparan y les empiezan como a bueno, que no tienen sangre, ¿no? Llevan como conductos y dentro es como de color lila. Esto me recuerda mucho a Alien. En Alien eran los androides eran, bueno, creo que en Alien lo llamaban sintético, si no recuerdo mal. Era como leche, era blanco, y aquí le han puesto, pues no sé, púrpura. Pero él, ya te digo, que me voy por las ramas. El toque cyberpunk yo creo que está ahí. Ya, luego ya lo veremos, ¿no? Una vez esté el juego. Pero ya son simplemente por la ambientación, el tema siempre el drama entre los humanos y los androides. También. Muy Asimov y tal. A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y si se parece a Heavy Rain, y mejora lo que ofreció Heavy Rain, ya no solo a nivel gráfico, sino digo a nivel de profundidad de la historia. Claro, hay que tener claro que esto es un juego, es una aventura gráfica moderna, una historia interactiva. No esperes la jugabilidad del siglo, ni nada que te rompa los esquemas. Entonces, es una cosa mucho más guiada de disfrutar la experiencia, y si te gusta mucho, de decir, pues voy a hacer otra cosa totalmente diferente en los puntos, los momentos clave de la historia, ¿no? Pero ya está, ahí acaba la rejugabilidad. A mí me parece un juego interesante, diferente, y que si está bien hecho, pues algo que, por ejemplo, no va a tener, o que yo sepa, no va a tener PC ni va a tener la Xbox. Entonces, un juego así, rarito, de los que le suele gustar de vez en cuando tener a Sony, porque no sé hasta qué punto estos juegos son un éxito a nivel comercial. Esto seguramente no venderá ni muchísimo menos como un Uncharted. No. Pero son de estos que te dan catálogo, ¿no? Te dan pedigree y dices, vale, quiero tener una PlayStation 4 por este juego que no lo encuentro en otras plataformas. Entonces, como sea de identidad, a mí me parece bonito. Vaya. Pues sí. Lo único que sí que tenemos que ver algo más. Sí, muy poquito, tal. Sí, sí. Pero ya te digo, el ambiente que se transmite por el Cyberpunk, lo repito, ya me lo han vendido. Sí, sí, no, y además yo, como estaba diciendo antes, la primera vez que he visto el tráiler me he quedado, pero esto, espera, ¿cómo me he perdido? Lo he tenido que volver a ver y decir, a ver, me voy a centrar para ver si me entero bien de lo que me están explicando. Sí. Pero sí, llama la atención, la verdad. Ya verás que si antes de que salga Detroit te juegas a Heavy Rain, que creo que está la remasterización ya para Play 4, ya verás que si luego ves el tráiler, lo entiendes mejor, ¿sabes? Porque puede ya ser. Tienes el trasfondo de decir, vale, sé por dónde van los tiros. Claro, es lo que, claro, te pillan de nueva sin haber jugado nada de Quantum Dream. Dices, oye, esto lo veo muy, muy lío, un poco presuntuoso, pero no. Es con motivo. Y después de esta nueva IP, nos ponían unas imágenes que al principio creo que poco se podían imaginar el juego que iban a presentar. Y han pasado a presentar Resident Evil Biohazard. El número 7 me comentabas que es, Richard. Número 7, sí. Es que salía primero 7 y luego como que se abrían los números romanos y salía ahí el Resident Evil. Vale, que este sale para el 24 de enero de 2016, que bueno, veíamos un poco en el tráiler que el protagonista, que no sabemos quién es, ni qué hace ahí, de repente recibió una llamada, empezaba a buscar... Es que no me he enterado. Una cosa, Lema. Sí. Lema, lo más importante, que creo que es no sé si hay algún otro Resident Evil que sea en primera persona. De los numerados, digo, de los principales, vaya. Esto ya simplemente, cuando no ves lo de Resident Evil, te da la sensación que estás viendo, dices, ¿puede ser que Sony haya comprado PT? ¿No? Los derechos a Konami. Porque tenía un poco el aire de PT, ¿no? O un peli. Esto sí. Es una amnesia hecho por un estudio así en el que Sony está dando más dinero, un Sony o cualquier otro publisher. Y claro, no, es que en ningún momento te esperas que Resident Evil. Porque no parece un Resident Evil. Luego, claro, luego te dicen el nombre y dices, vale, pues. Pero que yo juraría que tampoco se ve ningún zombie, ¿verdad? No, es que tal y como te lo venden, parece un juego de miedo, como hay muchísimos que están saliendo ahora, pues otro más. Pero claro, Resident Evil lo asocia directamente con zombies o bicharracos enormes y raros. Y no, aquí no. Sobre todo zombies y acción. En los tiempos modernos, aunque ya se lleva rumoreando desde hace semanas que sí, que Resident Evil 7 estaba de camino y que iba a volver a los orígenes, ¿no? Dado que ahora el terror pues vuelve a vender como lo hacían antaño, ¿no? Pero vamos, a mí me pilló sobre todo por sorpresa y el tema de ponerlo en primera persona. Y el tema de que sea en primera persona luego ya enlaza con el puntazo muy importante de que va a ser el juego totalmente jugable de cabo a rabo con VR, con gafas de realidad virtual. Esto ya me quedé y digo, hostia, esto puede estar interesante. Yo creo que hay gente que se va a morir, le va a dar un ataque al corazón. Sí, yo como sería uno de ellos, prefiero no entrar en estas cosas de miedo y realidad virtual ya directamente. Quiero seguir viviendo unos cuantos años más. Y además, gráficamente yo lo he visto potente, ¿eh? Me llamó la atención. Detallado y tal. Bueno, obviamente estaban como en una casa, de hecho, muy estilo PT, y no sabes hasta qué punto luego el juego, si va a ser un poco más grande, pues los gráficos van a decaer. Y obviamente luego también puede haber downgrade, porque, bueno, no falta mucho para ese juego, pero bueno, ya se verá. Pero a mí, lo dicho, lo que se enseñó en la en el gameplay me llamó la atención. Dijo, hostia, se ve bonito. Está interesante. Y después de presentación de Resident Evil, que se va a poder jugar en realidad virtual, pues pasamos a la presentación de PlayStation VR, que recordarán 390. Una cosita, Lema. Sí. Una cosita que se me ha olvidado. Resident Evil 7 tiene demo. Ya, creo que es la Store americana. No sé si también está para One, pero para PlayStation 4 sí te lo puedes descargar. Tienes que tener una. Por lo que tengo entendido, cuenta americana, te la puedes hacer un segundo y te puedes probar la demo. Así que mira. Ojo. Obviamente con las VR no, porque aún no están disponibles las de Sony, pero bueno, para que te hagas una idea de lo que llegará el 24 de enero. Yo no te interrumpo. Hombre, que con este juego, antes de continuar, que se me acaba de ocurrir, habrá mucho fan que no sé si estará contento en este cambio, ¿no? Depende cómo vaya, porque es un cambio un poco radical. No, pero lleva los jugadores clásicos de Resident Evil llevan pidiendo volver a los inicios desde Resident Evil 4. O sea, hace ya un montón de años. Yo creo que estarán contentísimos. Luego ya los más modernos que han conocido Resident Evil como un juego de acción, pues no. O a lo mejor sí, porque les llama a los juegos tipo Amnesia. Yo creo que es un movimiento acertado. Con el auge que está teniendo el terror, yo creo que no pueden cagarla. Es muy interesante. Pero bueno, no me voy a meter mucho más porque no soy especialista en Resident Evil, como alguno ha podido comprobar. Y vamos a la presentación de las PlayStation VR, con fecha de salida para el 13 de octubre y con un precio de salida de $399, que entenderemos que serán 399 euros también como mínimo. También con... Sí, esto ya se puede reservar ya de hace tiempo y creo que difícilmente puedes conseguir, si la reservas hoy, te llegará el día de salida, ¿eh? Ya están ya todos más que adjudicados. ¿Sí? Joder. Sí, tanto. Sí. Bueno, tampoco me extraña. Con el recordatorio de las gafas también nos han recordado que, bueno, nos han dicho que habrá más de 50 juegos disponibles y aquí me vas a tener que ayudar, Richard, para puntualizar que yo no me acuerdo si han dicho para este mismo año o para el año que viene. Sí, antes de final de año. 50 juegos. Sí. 50 juegos antes del 31 de diciembre. No veas. Pero claro, dentro de estos 50 juegos puede haber 25 o 30 minijuegos perfectamente. Ah, claro. Sí, son las cosas, claro. Ahí está la cosa de los números. Y entre claro, algunos juegos destacados que querían presentar, nos han puesto Farpoint, que bueno, es un mundo futurista, parece, un planeta diferente, que hay bichos, que es un shooter en primera persona con las VR, pero poco más, podemos decir. Que va a ser un shooter con las VR, que también será el apartado curioso de ver cómo funciona eso. Después también un juego de Star Wars X-Wing, que este puede estar interesante. Este se enseñó algo, lo que pasa que cuando vimos la conferencia de Electronic Arts, pues no nos estuvimos demasiado atentos. Pero cuando estaban en el bloque de Star Wars, se vio a un trabajador de no sé qué estudio con las gafas, las VR de Sony. Y si paras la imagen, si coges la imagen siguiente, se ve como la pantalla está, se ve como si fuera un X-Wing, como si la vista estaba dentro del X-Wing, ¿sabes? Y entonces ya la gente ha tocado. Pero yo creo que esto ya fue cuando se vio lo de la presentación de ayer. Ya me estoy liando. Sí, porque yo ahora mismo... Pues esto es un puntazo. Yo dudo que esto quede solo para PlayStation. Esto va a salir para Oculus y las HTC Vive, segurísimo. Sí, tiene pinta. Y bueno, a ver, es trailer, no podemos decir cómo es el juego, pero tiene buena pinta de momento. O la idea nos gusta como mínimo. Y después ya casi han cerrado con algo que promete Batman Arkham, por Rocksteady además. Pero dices, realidad virtual, un Batman Arkham, ¿cómo será esto? Básicamente no han mostrado nada, había un pequeño diálogo, ahora no me acuerdo ni de quién, a lo mejor era del Joker, ahora no estoy ni seguro. Y nada, simplemente nos han hecho el recordatorio. Estamos trabajando con un... Rocksteady está trabajando un Batman Arkham para la realidad virtual. Sí, pero yo vi fecha y juraría que dicen que va a estar para octubre. O sea, no puede ser un juego nuevo. A mí me huele a que va a ser los dos primeros Arkham, que la remasterización creo que sale para las nuevas consolas, si no ha salido ya, creo que sale en julio, pues un modo con las VR directamente. A mí me huele que va a ser eso, porque es que con el poco tiempo... Yo vuelo a mareos ahí, porque cuando Batman empieza a dar piruetas y tal, acabas loco. No, pero claro, no en primera persona, sino en tercera, ¿sabes? Visto desde arriba, o sea, no en primera, tercera. Que dicen que se ve muy bien, que funciona bien el VR con juegos en tercera persona. Así que es como si tuvieras un muñecajo delante tuyo, vaya. Sí, sí. Sí, pues si tuviera que jugarme dinero, yo diría que va a ser eso. Hombre, no sí. Un juego nuevo. Que hay gente que dice, juego nuevo, tal. Ya te digo, es que o llevan trabajando ya años, o es que no es técnicamente imposible, básicamente, porque lo que estoy es un estudio bastante pequeño que ha estado hasta hace nada con el último Arkham. Y fijaos si es pequeño que tuvo que subcontratar la versión de PC y salió chusquera a más no poder. O sea, que me extraña muchísimo que subcontrataran para luego estar trabajando en un Batman Arkham nuevo para su VR. Pero bueno, ya lo veremos. No queda mucho para salir de dudas. Porque seguro que se verá algo antes del 10 de... antes de octubre de 2016. Hombre, sí, sí. Pero de momento te compro, te compro la idea. Me parece correcta. Lo sabes, me parecen correctos los argumentos. Y después ya cierran con Final Fantasy XV, que parece que se suma, da la sensación que se suma a los tours estos que quieren hacer con videojuego, como también estaban presentando con Bethesda. Y nada, nos recuerdan que Final Fantasy XV también va a tener algo de realidad virtual. Sí, pero va a ser un modo VR, ¿no? Por ejemplo, esto no va a ser como Resident Evil 7, ¿no? Que esto sí, cabo a rabo, todo VR. Esto va a ser algo totalmente auxiliar. Y bueno, después de realidad virtual, pasamos a lo que yo al principio pensaba, el siguiente juego que viene. Uh-huh. Empezaba a pensar, y creo que también te ha pasado a ti, Richard, como hemos comentado antes, que era una especie de nueva IP, porque veíamos a un personaje en una nave, empezar a pilotar, después llegar a un combate y siendo un shooter, en lo que ha acabado siendo Call of Duty Infinity War, que sale el 11 de marzo, si no me equivoco, de 2016 o abril. No, sale el 4, es que los ingleses... pues lo he copiado mal, perdón. Es el 4 de noviembre. Ya me cuadran más las fechas, sí. Pues el 4 de noviembre sí, ¿no? de este año. Sí. Yo en serio, cuando lo vi, yo no pensé que era una nueva IP. Por un momento pensé que era el... Porque realmente se ve bien el juego. Sí. A mí me impresionó anoche. Y yo pensaba que era Star Citizen, ¿no? El juego este que lleva tantos años, lleva tantísimo dinero recaudado Kickstarter, que va a salir para PC... Y con el tema este de la PlayStation 4K, la Neo y tal, digo, a lo mejor lo van a meter aquí, es el petardazo que están buscando. Y luego también pensé en otro juego que también tiene que salir, que también está para VR, y es el If Valkyr, si no recuerdo mal. Y tenía esto en la cabeza, y luego hablando por WhatsApp, me dijeron, no, que esto, dice la gente que esto es el Modern Warfare, ya me quedé ya a cuadros. Y luego sí, ves los tiroteos y demás, y aquello huele... Juega Call of Duty por todos lados. Pero es muy llamativo. Porque yo, la verdad es que el tráiler lo sacaron ya hace tiempo. Recordad que no sé si es el primer o segundo vídeo con más dislikes o más no me gusta de la historia de YouTube. Que eso es un moco de pavo. Pero no le hice mucho caso. Yo tampoco, la verdad. Lo que pasa es que es muy futurista. Es muy futurista, claro. Es un cambio totalmente rompedor. Es que se han ido muchísimo para adelante. No sé hasta qué punto... La campaña se ve interesante, pero no parece Call of Duty. Sí, yo de hecho mientras estaba viendo, porque no había visto nada, yo no juego a los Call of Duty, prácticamente no he jugado a ninguno, por lo tanto no estoy muy puesto en el tema, pero empezaba a ver el vídeo y decía, hostia, tiene buena pinta, ves en la nave que te subes, hay una batalla aérea, de repente te metes, empiezas a luchar por fuera de una nave grande, el hecho de la gravedad, el gancho, todas las mecánicas que nos empiezan a mostrar, y decía, hostia, este juego me está empezando a gustar. Y ya cuando me ha salido Call of Duty, he dicho, me gusta, pero quizá ya no tanto. O sea, seré mala persona porque a mí Call of Duty, pero lo siento, me ha pasado eso. A nivel particular, esto totalmente. Sí. A mí también pasó lo mismo. Ah, sí, vale. De decir, ¿cuál que juego más interesante Call of Duty? Bueno, pues va a ser que vamos a pasar a otra cosa. Que esto es muy mal por nuestra parte, ¿no? Porque puede ser un juego. Porque fatal. Y simplemente por el nombre ya lo estás como desprestigiando, ¿no? Tenemos prejuicios. Pero directamente. Desgraciadamente. Sí, tenemos prejuicios. Tenemos prejuicios con Call of Duty. Al menos lo admitimos. Ya te digo que si me llega a mis manos el juego, no le voy a hacer ascos. Lo probaré y tal. Luego, si ya empiezan a salir las típicas americanadas y tal, ya me echará para atrás. Pero quizás lo pruebe. Yo no sé. Ya me echa un poco más para atrás. Ya veré. Y después de esto, pues otro Call of Duty. Nos recuerdan que Call of Duty Modern Warfare saldrá remasterizado. Que no he cogido fecha. O no sé si la han dado. ¿La tienes tú, Richard? En principio, no sé si sale para. Es que sale en pack. O sea, para comprártelo. Es que los de Activision, anda que no hilan fino los cabrones. Para conseguir Call of Duty 4, si no tengo mal entendido, la única manera de conseguirlo es si te compras una edición especial. Que te viene Call of Duty Infinite Warfare y además el Call of Duty 4. Que Call of Duty. Bueno, Call of Duty 4, que es Modern Warfare. Pues el Call of Duty 4 viene lo que es la campaña. Y luego los mapas multijugador, que creo que se lo enseñaron en el tráiler. Y va a haber 10 mapas. Pero luego vi algo ahí de que la campaña iba a llegar diferente. No iba a llegar el mismo día, perdón, que el multijugador. Iba a llegar como tiempo después. Y desembarcaría en PlayStation 4, no sé si 4 semanas antes que en One y en PC. Algo así leí, pero es que lo vi pasar. Pero vamos, que sepáis que cuando tengáis Call of Duty Infinite Warfare, si os compráis la edición esta, ya controlad a ver si podéis o no jugar de primeras el Call of Duty 4. Tenerlo en cuenta. Y después de esto cambiamos un poco las formas. Salía, a lo mejor si era algún presidente, algún CEO, algo de alguien importante de Sony, que no me acuerdo el nombre, perdón. Con un trasfondo que recordaba mucho a Crash Bandicoot, y mientras andaba veíamos una sombra detrás de él que efectivamente era la de Crash Bandicoot. Con esta escena nos han anunciado que van a hacer una remasterización del 1, el 2 y el 3 de juegos de Crash Bandicoot, y que el personaje nos ponía en una pequeña cinemática que lo podremos ver en Skylanders. Personaje en 3D actualizado. A mí no me ha gustado demasiado de momento. No sé cómo lo has visto tú, Richard. Bueno, es que lo que se enseñó es lo de Skylanders. Sí. Lo interesante era lo otro. Habrá que ver. No sé si se enseñó fechas. No sé si lo has dicho. Y directamente simplemente anunció. Va a haber un remaster del 1, 2 y 3. Y bueno, aquí también va a aparecer por Skylanders. Vale, ya está. Sí, y se vio Skylanders. Pues es que yo nunca he sido muy fan de Crash Bandicoot, la verdad. Nunca me ha llamado mucho la atención. Así que, bueno, curiosamente este juego. Bueno, yo contento. ¿Perdona? Sí, no, digo que yo contento de que la gente lo lleva pidiendo mucho tiempo. Pues mira, tenga el remaster. El problema es que no va a hacer Naughty Dog, lo va a hacer Activision. Bueno, Activision buscará un equipo, ya veremos quién, y le dará el desarrollo. Y o sea que puede salir y ya veremos cómo. Es lo que tienen los derechos. Ese es el problema. Sí, no, solamente quería decir que es curioso que los Crash Bandicoots originales que están en la PSN se siguen vendiendo bastante. O sea que todavía a día de hoy hay mucha gente que les gusta. Bueno, pasamos al siguiente. Después de esto nos presenta Lego Star Wars, Star Wars 7, El despertar de la fuerza. Era un trailer simpaticón, un juego de Lego simpaticón como de costumbre. No sé si te quieres parar mucho más en ello. No, la verdad es que ahora que los juegos de Lego hablan, que yo sabía, tenía en la cabeza que ya lo hacían, pero vamos, cuando yo jugaba a los Legos era lo típico, eran mudos y hacían. Sí, no, su simpatía la tenía. Después de esto, pues vuelven a entrar en escena y empiezan a recordarnos un poco los estudios que tiene Sony, cómo ayudan a los desarrolladores suyos, todo lo que crean, ta, ta, ta, ta, ta. Simplemente para hacer la presentación de un desarrollador un poco conocido, Hideo Kojima, que se abría el escenario y aparecía él andando mientras se le iluminaba el camino, que por cierto se ha avanzado antes de lo previsto y el camino ha quedado detrás de él. Pero bueno, quitando esto, se presenta Hideo Kojima entre el público y lo primero que dice: I'm back. I'm back. Estoy de vuelta. Sí, y la gente ahí chillando y como loco. Como loco. Pero ha hecho una entrada, pero a más puro estilo el rockstar. O sea, mira que Kojima tiene un ego más subidito, pero yo creo que anoche se fue a la cama Pero vamos, queriéndose el rey del mundo, ¿eh? Hombre, con esa entrada y presentarse ahí, I'm back. Sí, sí, sí, sí. Es que es lo que llevamos comentando, ¿no? Que Sony sabe hacer muy bien el show business. ¿Cómo venderte? Y el año pasado lo hicieron, por ejemplo, con Shenmue 3, con Final Fantasy 7 Remake, que por cierto se ha saltado a E3, o como mínimo no se ha visto en la conferencia de Sony. Bueno, ninguno de los dos juegos que fueron parte del bombazo del año pasado. Y este es el movimiento maestro. Ya se sabía, ya se enseñó un vídeo en el que salía Andrew House, el jefe de la división de PlayStation, hablando con Kojima y llegando al acuerdo de que, bueno, el nuevo juego de Kojima iba a salir para la PlayStation 4 y luego, si no recuerdo mal, también para PC. Pero obviamente lo vendían como que el juego iba a estar financiado en parte por PlayStation. Y ha sido un movimiento maestro en el que un montón de memes, Kojima, Kojima, Kojima, y quieras o no, es una de las grandes estrellas japonesas. Y ya sí, por sí, sí, una de las grandes estrellas del mundo de los videojuegos, una persona que tiene mucho carisma y que cada vez que presenta un vídeo o presenta un videojuego, pues la gente le hace vamos, se le cae la baba. Sí, aparte es especialista en hacer cosas estrambóticas, porque nada, nos presenta el trailer de su videojuego. Empezamos a ver como una especie de pisadas de manos por una tierra negra que no entendemos qué es, y de repente vemos al actor Norman Reedus, que es Daryl. Me he olvidado el nombre de Daryl. Daryl en la serie, y vemos que está ahí desnudo en el suelo. El de Walking Dead está ahí desnudo en el suelo y parece que tiene como un niño pequeño recién nacido, como atado, como si tuviese un cordón umbilical negro, lo coge, de repente desaparece, tiene las manos negras y empieza a tener... Bueno, aparte, si te fijas en el cuerpo, tiene huellas de manos por todo el cuerpo, y de repente empezamos a en ver... En el abdomen es como si le hubieran hecho una cesárea, o sea, como si él hubiera parido, dijésemos, al niño ese... El niño que desaparece, al bebé, porque es exacto, pequeño. Una cosa muy rara... Uh-huh. Y de repente se levanta, mira al horizonte, vemos una playa que parece que hay multitud de animales marinos que están muertos, y en el cielo hay como cinco figuras, que no tenemos ni idea qué son, que de repente desaparecen y presentan el nombre de este futuro juego, que se llama Death Stranding. Stranding, sí. O como se pronuncia. Death Stranding, sí. Pero que a lo mejor el juego no tiene nada que ver con esto. Pero es que porque la gente se está haciendo unas... pajas mentales, pero es porque Kojima los crea con cada tráiler. Y yo creo que hay gente que se está imaginando que Kojima es Norman Reedus, y el niño ahí que desaparece medio muerto son los juegos, o quizás los Metal Gear Solid, que y los que están ahí arriba son los jefazos de Konami, ¿no? Que se llevan a su hijo pequeño. Es que, claro, es que Kojima hay veces que te mete cosas de estas raras en los tráilers, que a lo mejor luego el juego no tiene nada que ver, ¿sabes? Esto simplemente se está presentando el juego. Y también te está dejando entrever que por primera vez en muchísimos años está haciendo lo que a él le da la gana. Está ya fuera de Konami, nadie le tiene que mandar lo que tiene que hacer, y él ahora mismo Sony le ha dado total libertad para que haga lo que quiera. Entonces a lo mejor este trailer significa eso, ¿no? Una alegoría, porque Kojima es muy de poesía y demás, además con una música así muy, muy sugerente, pues a lo mejor eso es una alegoría de cómo se ha ido de Konami, ¿no? Ya veremos, pero vamos, que hay teorías muy raras sobre el trailer, porque no sé. Son muchas paranoias. Yo firmo esa, ¿eh? Yo firmo la que, atención, lo repito, él es, Reedus es Kojima y su bebé es Metal Gear Solid, que desaparece llevándose, bueno, porque también desaparecen los de Konami, que son los cinco jefazos de Konami, y además luego tienen su cuerpo por las marcas del bebé, que en este caso puede ser Metal Gear Solid. Pero esto es una idea de olla muy gorda, ¿eh? Algo leí por ahí, el resto me sí, de mi cosecha. No había leído nada ni visto nada de esto, y me has dejado cuadros. Sí, realmente, sí. Digo, wow. Madre mía. Pues nada, básicamente, Hideo Kojima está de vuelta. Ya está. Está de vuelta. Después ya veremos si eso, el trailer que han enseñado, lo que sea la cinemática, lleva a algo más. Sí, sobre todo con Norman Reedus. Bueno, después de esta... Eso es lo importante. ¿Sí? Que estaba metido en un proyecto de PT junto con Guillermo del Toro, perdón, ya veremos si Guillermo del Toro también se une al desarrollo de Death Stranding, Pero bueno, como mínimo, Norman Reedus sí. Y ya el último apunte, Lema, no te interrumpo más. Y es que el propio Norman Reedus subió una imagen a Twitter en la que salía Kojima con una taza. En la taza ponía Konami Tears, o sea, las lágrimas de Konami. Salía el tío bebiéndoselas. O sea, esto poco después de la conferencia de Sony. O sea, imaginaos cómo estaba el ego de Kojima ayer. A mí la taza de Konami Tears es que... Madre mía. Me estaba riendo, pero meándome... A las 4 de la mañana meándome de risa. Son estas pequeñas cosas que a mí me hacen mucha gracia. Madre mía, es un espectáculo de este hombre, se puede hacer una película. Sí, o dos. O una trilogía, si se pone. Bueno, precisamente el siguiente juego que nos presentan está basado en película, en cómic, en muchas cosas. Insomniac vuelve con Marvel y presentan un nuevo juego de Spider-Man que la verdad tiene muy buena pinta. El traje para mí es feo de cojones, pero bueno, da igual. Tiene muy buena pinta el juego, parece muy, muy ágil, lo poco que han enseñado y promete bastante, que puede ser bastante bueno, que puede estar bastante bien, pero a ver qué tendremos. Sí, por ahí he leído que Spider-Man hasta ahora tenía la licencia Activision, la licencia ya no está vigente, parece ser, así que, bueno, Sony sí que tiene los derechos del personaje animal cinematográfico, no sé si se lo habrá hecho a nivel, bueno, si habrá hecho con los derechos a nivel de videojuego, pero da la sensación porque además salió como un hashtag que era Spider-Man PS4, así que no sé si será exclusivo. Sí. Y además hay que tener en cuenta que Insomniac lleva un par de los últimos juegos muy interesantes. El primero es justo para la competencia de Xbox One. Se era el Sunset Overdrive, que gustó muchísimo. Y el último es de hace nada, que era el Ratchet & Clank. El remake este del primer Ratchet & Clank, que lo tenéis en PlayStation 4. Y también muy buenas críticas y la gente muy contenta con este juego. Así que ojito con lo que pueden sacar de Spider-Man. Yo por un momento pensé... En los de Batman, pero luego me di cuenta, no, Batman es de DC, no pueden ser los mismos los de, ahora no sé el nombre, ¿cómo se llama el estudio este? Rocksteady, digo, no pueden ser estos, porque claro, también se rumoreaba que tenía que salir uno de Superman, de Superman, que este sí que estaría hecho por Rocksteady, y ahí se me juntó toda la cabeza y dije, ya está, Spider-Man de Rocksteady, no, de Insomniac, pues muy interesante, ¿eh? Ya veremos cuándo sale, pues no hay fecha. Pero... Sí, tiene buena pinta. Sí, tienen que enseñar más y anunciar y tal, pero lo que, bueno, íbamos comentando, Sony promete. Otra cosa no, pero prometer lo que quiera, sí. Y ya vamos con lo último para cerrar, que nos está quedando un repaso de conferencia un poco larga, casi tanto como la propia conferencia, con Days Gone, donde parecía que teníamos solo un tráiler. No, también tenemos un gameplay. Que tú, ¿cómo lo has visto, Richard? ¿Te ha gustado o no? ¿Te han convencido con este gameplay? Sí. Es un... Esta me recuerda un poco también a... Supongo que será por el mundo post-apocalíptico a The Last of Us. Pero claro. Sí. Sobre todo cuando se presentó el primer tráiler, ¿no? Pero bueno, The Last of Us, pero en este caso vas a tener un personaje... Bueno, vas a tener un personaje... protagonista que va a ser un motero y tal, o sea, va a ser la historia un poco diferente, ¿no? Que estaría gracioso que lo hubiera hecho el Norman Reedus, ¿no? El personaje este. El de Daryl en Walking Dead. Por el tema de que sí, el personaje sí. ya lo tiene cogido. Y lo que ya te queda claro al gameplay, porque bueno, en principio entran como en una especie de silo buscando a un hombre. Y bueno, entre la pelea que están teniendo, pues los zombies, porque no sé si en el tráiler se vio algo de zombies. En el primer tráiler que enseñaron. En el tráiler, sí, creo que alguna cosita, pero breve. Sí, pero claro, la cantidad de zombies que te empiezan a enseñar, sobre todo en la parte final del gameplay, es descomunal. Y el tipo de zombie que es mucho más clásico que el de... No me sale el nombre, tengo hoy la cabeza. Yo creo que es de tanta conferencia. Los zombies desde Last of Us son mucho, son lentos, dijésemos. Además, no es el típico zombie, es diferente. Y esto me recuerda mucho a la de la película Guerra Mundial Z, Lema, no sé si tú lo... O el libro. Sí. Son muy rápidos, muy agresivos y que van en manada. Te lo iba a decir, es que a mí el juego, tal y como ibas diciendo, o sea, me recuerda un poco a The Last of Us, después por el apartado motero Sons of Anarchy, y después ya con los zombies a Guerra Mundial Z. Parece un... Lo han puesto todo ahí y lo han mezclado. Y bueno, tiene buena pinta eso, entraba en la zona esta como de campamento, empezaba a coger cositas que podía utilizar, veíamos cómo aparecen unos lobos, cogía, por cierto, un silenciador, una especie de lata de un coche y lo utilizaba como silenciador para la pistola. Veíamos... El primero no sé si era un zombie, ahora que lo pienso. Era como un zombie. Pero era un ser muy raro, muy ágil. ¿Eh? Que no me parecía que era el mismo que los que veíamos luego. Y bueno, eso, como estaba diciendo Richard, iba atrás una persona que no sabemos qué ha hecho o por qué lo persigue. Se empezaban a pelear y empezábamos a ver la marabunda de zombies que había. A este personaje que persigue acaba muerto por los zombies y le empiezan a perseguir a él, que vemos que utiliza todo lo que puede para intentar pararlos. Bueno, esto en teoría le van mostrando in-game, que estaba había un jugador profesional ahí jugando para mostrarlo también con esas cámaras que hemos comentado antes también con God of War. Y nada, empezaba a huir, empezaba a subir como una especie de... por una granja, poniendo obstáculos a los zombies, y veíamos que lo superaban porque era una auténtica marea, hasta que al final vemos cómo se queda totalmente rodeado, que dices, de ahí no sales, chacho. O bien un helicóptero, de ahí no sales. Sí, la verdad es que era un... Y además que el tío tenía balas como para un tren, yo no sé cuántos cargadores llevaba encima, pero empezaba el tío a disparar, era un poco raro. Sí, aunque yo estoy en esa situación en el juego y cojo y corro, o sea, ni una bala, corre. Bueno, pero sí, entendemos sí. Que como nos tienen que mostrar todos los zombies que vienen, qué hacen y cómo lo hacen, pues por eso lo hacía también. Supongo que era también para quitarse el este de no es un The Last of Us, no dos, sino un clon de The Last of Us. Es un mundo posapocalíptico, hay zombies, pero es diferente. Esto es otro ambiente. A mí me parece interesante. A mí me llamó mucho la atención. Bastante. Además, el tema de que sea nuevo, ya simplemente por ser algo nuevo, ya le cojo cariño. Como me pasó el año pasado con el Horizon. Sí, no, iba a decir, a mí este me ha llamado la atención, pero de momento no me ha comprado. Tengo que ver más cositas, a ver. Que tú eres duro. Yo soy demasiado facilón, pero tú eres demasiado duro, ¿eh? Bueno, depende de lo que me pongas, claro. Y hasta aquí justo terminó la conferencia de... Voy a decir Ubisoft. De Sony. Casi. De PlayStation, casi. Con la... Bueno, enseñando imágenes in-game y ahí el sonido de la pedazo de orquesta. Que yo creo que también se puede convertir en estándar, ¿eh? Ya veremos si meten más música en directo, sobre todo porque... los temas instrumentales y tal, sobre todo al principio, empezó muy fuerte, además con God of War. Pues vamos, ya empezaron como un martillo pilón. Y ya para terminar, porque ahora lo bueno de verlo ya con un día pasado, es las conversaciones que hay. Pero ¿quién ganó el E3? Las conferencias, tal. Sobre todo la pelea Xbox-PlayStation. No, aquí no vamos a echar más leña ni nada. Pero sí que se ven dos filosofías diferentes. Xbox, suele presentar juegos que te van a llegar el mismo año o, dijésemos, lo que queda de año a principios del año siguiente y alguno que sí, que le queda un poco más de tiempo de desarrollo, y Sony es, yo creo que es bastante contrario a eso. Te presenta sobre todo juegos a largo recorrido que llaman muchísimo la atención, pero que no verás hasta, lo dicho, mínimo un año. Porque es lo que suele pasar. Si ahora mismo Days Gone no va a salir en 2016, saldrá en 2017, yo diría que hasta 2018 se podría ir, ¿no? Más o menos dos años entre que es la primera presentación y cuando salga el juego. O sea, lo que viene a ser 2 E3. Y esto, claro, hay gente que valora. ¿Qué tiene que ganar? ¿El humo? Porque la gente dice que las de Sony son humo. O los datos fríos de tal. Vas a tener tantos juegos, tal fechas. No sé, Lema, a ti, ¿qué te parece? Yo creo que al final para gustos colores, o sea, no es un campeonato a los jugadores, a los que seguimos un poco esto, no, nos gusta decir, ha ganado tal, mira lo que ha hecho, jiji, jaja. Pero bueno, esto al final es a gustos, o sea, te pueden gustar simplemente las promesas un poco como hace Sony, decir, wow, voy a tener este juego, o recuperan esta saga tan importante. Y eso es lo que te gusta, o te gusta puramente el espectáculo de lo que te presentan en las conferencias. O quizá ya eres un perfil que te gusta más cosas más serias, de decir, vas a tener este juego este año, te ofrecemos tal, te ofrecemos lo otro. Es que yo creo que al final depende el punto de vista. Por ejemplo, de tanto que dicen, ¿quién ha ganado la conferencia este año? ¿Qué tal ha pegado la paliza? Yo este año no sabría decirte. O sea, a lo mejor te podría Sí. decir Sony, pero no sería imparcial. Te lo digo así. Claro, Si porque te claro, tú digo que ha tienes la ganado Sony, consola y estás esperando no esos soy juegos. Tú imparcial. obviamente, claro, porque tú tienes claro que los juegos que se salgan en Xbox One no lo vas a jugar como mínimo en un año o dos, porque no tienes la consola. Entonces, claro, obviamente, todo lo que te presenten en Sony, que son juegos que posiblemente juegues en algún momento, pues claro que te van a llamar la atención y estás más pendiente de esa consola. Eso es así de claro, eso. Sí, por eso depende de mis intereses, como muy bien Claro. dices. Que depende del punto de vista. No sé, yo creo que es muy difícil. Bueno, es complicado ser parcial y decir ha ganado más una que otra. Pero sí que es un poco al final el show que te presentan. Porque aquí te pueden vender lo más grande y después no sacarlo también. O sea, sí, eres ganador de la conferencia, pero oye, todo lo que me habías prometido después no. No me lo has Sí, dado. claro. Sony ahora mismo, estos últimos años, sus conferencias te ofrecen eso, espectáculo. Fuegos artificiales. Que luego esos fuegos artificiales lleguen a algo sólido, yo creo que ya es algo que queda fuera del E3. Pero simplemente por el espectáculo, porque te vas, lo que he dicho antes, con una sonrisa a la cama, de decir, estoy viendo cosas nuevas. O fíjate, están escuchando a la comunidad que están pidiendo que vuelva Crash Bandicoot, que vuelva Shenmue. Y están haciendo un esfuerzo, o como mínimo de cara a la galería, están haciendo el esfuerzo de traer de vuelta lo que la gente está pidiendo. Pues eso yo creo que es de valorar. Que esto no desmerece ni muchísimo menos al trabajo que está haciendo Microsoft. Que yo creo que desde que entró Phil Spencer, ha dado un cambio a Microsoft de 360 grados. O sea. Bueno, 180, 360 se queda igual. Un cambio de 180 grados. Es otra compañía y además con la conferencia que han dado en este 3 han cambiado la filosofía y han puesto eso de ahora, Xbox y Windows 10 son lo mismo. O sea, son un pack. Son de la misma familia. Esto me parece fantástico. Tienen las ideas mucho más claras, ideas que yo creo que pueden calar en la comunidad. O sea, que miren a Microsoft de otra manera. Y gente que tiene PC, pues que mire a Microsoft no solo como, mira, los que te ofrecen Windows 10 y poco más. No, no, también te pueden ofrecer videojuegos. Quizás lo que yo personalmente le pediría para que las conferencias de Microsoft sean redondas es nuevas IPs. Porque es que miras el catálogo de Microsoft y sabes lo que te va a sacar más o menos, porque es que se va repitiendo. Sabes que cada 2-3 años vas a tener un Halo. Vas a tener un Gears. Un año vas a tener Forza, el Forza numerado, y al año siguiente vas a tener el Forza Horizon. Que son juegos que sí, que venden, que vas a lo seguro. Pero la gracia también es jugártela, ¿no? Como decía Ubisoft, no quedarte siempre con lo mismo. Jugártela, intentar innovar, intentar traer conceptos nuevos, nuevas IPs, nuevas ideas, nuevos estudios. Y es algo que Microsoft, yo personalmente no veo. Y es lo que a mí me da pena, porque veo que está haciendo cosas bien, pero le faltan estudios internos, que es lo que Sony tiene. Estudios internos que le hacen los juegos. Microsoft ya no da tanto dinero como antaño, que llegaba ahí y te decía que, vaya, igual que tienes Mass Effect, toma ahí 100 millones. Exclusivo para mí. Ya no parece ser que de los Windows desde arriba no están tan conformes. Y entonces no sueltan la chequera. Entonces yo creo que es el momento quizás de invertir o. No sé cómo lo puedes hacer este encaje de bolillos para tener. Juegos o nuevas IPs exclusivas ya de Xbox y Windows 10 que llamen la atención como te pueden llamar las de Sony. Es lo que yo personalmente le pido ya, para que dé el paso ese de. Pero ya hablando para mí, no para lo que piensan otras personas. Para mí es el paso que necesito para que sus conferencias me convenzcan del todo. Sin ser malas, lo repito, sin ser para nada malas conferencias. Que van No, mejorando año no, tras año. sí. Pero claro. La competencia es muy dura. Perdona, te he interrumpido. No, no, bueno, te estoy interrumpiendo yo, o sea que no pasa nada. No, sin ser muy, muy contundente tampoco, o sea, podemos decir que a lo mejor el 40% de los jugadores nos gusta disfrutar de juegos, de historias. Y eso Sony de alguna forma te lo vende con las sagas que te presenta, que te recupera, las nuevas IPs. Parece que se toma en coña eso de. Y no voy a decir que sea así tampoco, ¿eh? Pero eso que dice mucho Sony para vosotros jugadores. No soy un Sony era muerte ni cosas de esas. Pero en esta conferencia sí que nos han presentado juegos interesantes que nos llaman la atención por X motivo, porque ya sea una saga consagrada, como puede ser God of War. con esta nueva IP de Days Gone, que llama bastante la atención, y con ya toda la historia que tiene Sony en ese aspecto, con toda la historia que tiene detrás. Sony tiene un poquito más que Microsoft, y quizá me estoy metiendo en un jardín que no debo, pero al final lo que queremos son juegos interesantes que nos llamen la atención. Si te gustan mucho los shooters, quizá Microsoft te pueda llamar más la atención, pero para los jugadores, que puedo decir que a lo mejor es el 40%, que les gusta un poco más las historias, no solamente con shooters, sino otras cosas, otras variantes, pues parece que Sony, no digo que lo tenga, sino que te lo sabe vender un poco como si fuese suyo. Porque hay muchos juegos que salen en las dos consolas, pero parece que te lo saben vender un poco como, oye, vienes aquí y lo tienes. Sí, pero es que es muy importante. Es algo que lo llevamos recargando todas las conferencias de E3. Electronic Arts, para nosotros, no ha sabido vender su juego bien. Tenía una gema oculta, todo el mundo la conoce, que es Andrómeda, Mass Effect Andrómeda, y no lo ha sabido vender bien. No lo ha sabido vender bien. No ha sabido decir, esto va a ser el juegazo. Sí que lo ha hecho con Battlefield 1. No sé por qué lo haces con Andrómeda. Y Sony sí que tiene esa cosa que sabe venderlo. Aunque esta vez, en esta conferencia, no se ha hablado de indies. A mí, yo he echado de menos No Man's Sky. Juego que ya tendría, sí, que estar, ¿verdad?, en el mercado. Que se ha retrasado. También se rumoreaba, que iba a salir una versión para... la versión de PlayStation 4 también iba a venir con la compatibilidad para VR. Pero si no se ha enseñado nada, yo por ahora no se puede dar. No sé si se enseñará algo en la Gamescom o cuando se acerque el lanzamiento de las VR y se lo quieren guardar ahí hasta última hora. Pero todos los juegos que se han enseñado a mí, y es lo que tú comentas, ¿no?, que hay ciertos juegos que ves el ADN Sony, ¿no? Tú ves Detroit y dices, vale, esto es así. Y tener un estudio, por ejemplo, que es lo que comentamos siempre, como Naughty Dog, que es top, top, top, top, top, y que Microsoft... A mí, yo no veo un estudio suyo que tenga tanta potencia. Bungie en su momento sí que lo era. 343 tiene parte importante, que son ex-Bungie, pero no creo que no han conseguido pegar el petarazo como fue en su caso Halo 1, Halo 2 o Halo 3. ¿Sabes? El tema este de que te meta en el top. Y claro, quieras o no, eso ya te hace ir un pasito por detrás. Y cuesta, y es lo que tú dices. Sony lleva mucho tiempo más en la industria. Se ha enfocado también. El modelo era diferente al de Microsoft, lo que he dicho antes, ¿no? Microsoft iba con el talonario. Sony siempre también ha ido muchas veces con el talonario, pero también ha invertido mucho en estudios de desarrollo internos. Y claro, ahora tienen mucho donde elegir, porque claro, este terreno se ha presentado, pero todos sabemos que Naughty Dog está trabajando en... Pues, vamos, está más o menos confirmado en The Last of Us 2. Tiene Sucker Punch, que estará trabajando en un Infamous o quizás en otro juego nuevo. Son dos estudios importantes que ahora mismo Sony no tiene por qué sacarlos y están trabajando. Y como esos unos cuantos. Entonces, son dos visiones diferentes. Y ya es con lo que más te guste. Yo personalmente, sí. La conferencia que más me ha gustado, la de Sony. Por el ritmo y por la manera de hacerlo. Pero sin desmerecer ni mucho menos a... Como lo repito, ¿no? Porque luego hay gente que dice, es que va y con eso. No. Sin desmerecer ni muchísimo menos al trabajo que están haciendo Microsoft. Y ya veremos el tema de las consolas estas intermedias con Scorpio. Aquí la lagartija y la Neo. Que eso ya es una guerra y ya veremos cómo sale. O sea que el futuro se prevé interesante. Y el próximo 3 yo veo que va a ser también muy importante, porque... En ese momento sí, ya tendrán que presentar las nuevas pseudo-consolas nuevas, o como, es que no sé cómo referirme a ellas, una cosa rara. Sí, todavía no tenemos nombre para ello. Y aparte, al final Sony no ha dicho nada de Neo, o sea, que no. Se lo reserva. Simplemente está ahí, sí, está sí, confirmado, sí. Pero bueno, ya se hablará, supongo. Sí, eso es porque se veían fuertes, ¿no? Es decir, tenemos una línea de juegos suficientemente llamativa como para no entrar... Dijésemos en la guerra de... Tú presentas consola, yo presento consola. Yo pensaba que sí que iban a hablar algo, ¿eh? Yo creo que ya lo comenté en la conferencia de... Bueno, las impresiones de la conferencia de Microsoft. Al sacar Scorpio, digo, van a tener que sacar ahora también Neo, porque sí, bueno, habrá que combatirlo. Pero claro, ellos estaban conformes con su línea de títulos y ya está. Pero luego es ya muy relativo con que te hayas quedado. Da igual, ha sido un E3. Así, líneas generales, muy interesante. Yo creo que el único pinchazo sería así el de Electronic Arts, personalmente. Ahora que diga Alema lo suyo. Y yo creo que está, el E3 está en muy buena forma. Sobre todo el tema de las conferencias. Se van modernizando, van entrando, van habiendo cambios y tal. Muy, muy interesante. Y con unas ganas ya que llegue el próximo 3, pues también muy importante. ¿Para qué correr tanto con todo lo que hay que jugar? ¿Para qué correr al siguiente 3? Nada, me gustaría remarcar un poco lo que ya has estado diciendo tú. No queremos decir ni nos posicionamos en que Sony ha ganado ni nada. Decimos, a lo mejor no estamos siendo imparciales como algún oyente está esperando que lo seamos. Mira, pues nos parece que según nuestro gusto puede ser que Sony haya estado un pelín por encima. Pero yo diría un pelín, tampoco nos gusta exagerar todo, es que ha pasado por encima. No me parece. Quizá para mi gusto ha estado un pelín por encima por lo que ha presentado, pero ya está. Lo del año pasado fue casi cómico, podemos decir, y fue todo un poco exagerado. Mira las promesas, y este ha salido solamente una de las cosas de los grandes bombazos del anterior E3. No sé. Tampoco exageremos todo lo que ha pasado y todo lo que ha salido por el resto de conferencias. Está bien, para mí no ha sido un E3 espectacular, han tenido cosas interesantes. Yo me lo quedaría en bien, normalito, con cosas nuevas que presentan interesantes, pero lo dejaría en normalito en general, todo lo que hemos podido ver. Y parece que estamos con ese salto intermedio de realidad virtual que nos acercamos, que sí, pero no, que tenemos juegos ahora que queremos presentar, pero estamos echando un guiño a la realidad virtual que parece que va a ser algo importante, pero aún no sabemos tampoco cómo enfocarlo. Y también es otro tema, y después el de las futuras consolas que van a presentar también. A todo esto me olvida cuál era la pregunta, Richard, que me habías hecho. Sí, sí, no, ya la has explicado más o menos. Vale. Porque me empecé a enrollar y digo, espera. Dime. Y como decía, esta valoración es lema, si te parece bien lo cerramos ya, porque ya hemos metido hasta sí. Un poco de pose 3, perdón, aquí dentro, y lo dicho, vamos a cerrar ya. Sí, y bueno, solamente comentar de Nintendo este año, a no ser que cambiemos de opinión, pero creo que no vamos a hacer nada, no os enfadéis, no. Lo sentimos. No. Y bueno, ahora lema sigue comentando algo, porque tú sí que la has visto, ¿verdad? Bueno, no la he llegado a ver, he estado viendo comentarios y tal, pero nada, por lo que parece han presentado. Iba a decir que no hablamos y al final voy a hablar, venga, va. Parece que han hecho el Three House este, que han presentado el nuevo Zelda, que no he podido ver nada, alguna imagen y tal, y el nuevo Pokémon Sol y Luna, creo que se llamaba, ni me acuerdo, lo siento mucho. Y poco más, la verdad, lo que sí que tengo curiosidad es ver los vídeos del nuevo Zelda, a ver qué pinta tienen. Pero básicamente a lo que me quería venir a referir al principio, que no creo que hablemos de Nintendo porque Richard pues, no le atrae demasiado la compañía, por los motivos que he ido diciendo, y yo, aunque haya jugado hace mucho y le puedo tener cierto cariño, hoy en día no estoy totalmente desconectado de lo que es Nintendo. O sea, que no creo que... Creo que al final lo valoramos un poco desde fuera y que a lo mejor hablamos y la cagamos y la vamos a liar porque no, hay cosas que no tendremos ni idea. Por eso al final quizá descartarnos un poco de comentar de cosas que a lo mejor no sabemos ni de lo que estamos hablando un poco. Y antes de cerrar, justo estoy viendo ahora, Leva está hablando de Nintendo y yo es que te conecto. Y estaba viendo ahora que está... No, pero no me pasa nada, Leva, tranquilo, sabes que te quiero. Estaba viendo por Twitter que están saliendo cosas justo de Day Gone y están diciendo, ya porque hay gente que ya está hablando con Sony Ben, que es el estudio que lo desarrolla, que va a ser, va a tener una importancia narrativa muy importante, no va a tener multijugador, va a haber la meteorología va a ser dinámica y que va a tener un importante sistema de wildlife, o sea, vida salvaje. Y también unas mecánicas de survival muy importantes. Se junta ahí un poco todo. Quizás para quitar lo que comentábamos antes, ¿no? De la sombra de The Last of Us. Sí, un mundo post-apocalíptico, pero esto es otra historia. No sé, a mí cada vez que leo cosas de esto me llama la atención. Bueno, sí, pero todavía nos falta un poquito para ver. De momento está ahí. Yo también sí, lo tengo un poco. Sí. No me ha comprado, pero lo tengo en el punto de mira, por si acaso. Que nunca se sabe. Tranquilo, yo te lo acabo de vender. Pues nada, Lema, vámonos despidiendo, que cerramos. Pues venga, otro E3 que acaba. Este es el tercero o el cuarto que estamos. Yo ya he perdido la cuenta desde que empezamos este programa. Cuarto, diría yo. Cuarto. Sí, yo diría que quizá el cuarto ya. Y nada, este año ha sido un poco diferente. No lo hemos vivido en vivo, pero yo creo que quizás sí, en resumidas, resumiéndolo un poco en lo que hemos ido haciendo cada conferencia, menos Sony, que vamos a hacerlo más largo que la propia conferencia. Creo que puede ser una forma simpática de verlo y valorarlo, sobre todo recordar, hay muchas que las hemos valorado muy caliente, o sea que ya veremos después cómo sale lo que hemos dicho o no, tenerlo en cuenta por favor, y nada más, hasta la siguiente. Lo que decía justo Lema, que hemos cambiado un poco el sistema. A mí también me convence más este sistema, ¿eh? Sí, me convence más, sí. Y además yo creo que a la hora de escucharlo, luego escucharte la conferencia 2 horas, ahí yo intentando traducir de mala manera lo que iban comentando y al mismo tiempo queriéndome enterar de lo que estaban diciendo, era un poco extraño. O sea, yo creo que este sistema va a estar mejor, aunque no quita que quizás otro año las conferencias las hagamos en directo, no subamos lo que son las conferencias propiamente dichas como hacíamos años anteriores, pero sí que luego las conversaciones que tengamos aquí, pues el equipo, que yo creo que lo que he dicho antes es más interesante. Y nada, como decía Lema también, otro 3 más aquí, otro 3 que ha pasado, una muesca más en el revólver y nos vemos el próximo año. Hasta la vista. Adiós. Like a river breaking stone beneath the ground. We are the future, we are bound. I still remember all the ways you took me down. You're every corner of this godforsaken town. Like a river breaking stone beneath the ground. We are the future. Beneath the ground, we are the future.